dejaste impacto que fue de tu amor. Tú piensas que todo es comedia, ensayaste burlas, te burlas de mí. Tú sabes que ya no lo siento, no cuento ya más con tu amor. Mentira, tú no me has querido, así te burlaste de mi gran pasión. Y ahora vienes de nuevo a mis brazos, sollozando me pides perdón, que has cambiado, que no eres la misma, que disponga de todo de ti. Pero hoy ya no quiero tus besos, mucho menos tu infame dolor. Ahora vivo en los altos, ni miro hacia abajo, ni quiero tu amor. Impacto que fue de tu amor. Tú piensas que todo es comedia, ensayas, te burlas de mí. Tú sabes que ya no lo siento, no cuento ya más con tu amor. Mentira, tú no me has querido, así te burlaste de mi gran pasión. Y ahora vienes de nuevo a mis besos, sollozando me pides perdón, que has cambiado, que no eres la misma, que disponga de todo de ti. Pero hoy ya no quiero tus besos, mucho menos tu infame dolor. Ahora vivo en los altos, ni miro hacia abajo, ni quiero tu amor.